con la chirimía el día de hoy. Bueno, señores, pues ya están ahí los preliminares que estamos llevando a cabo. Estamos llevando a cabo los preliminares. Ahí está ya el equipo francés. Ya estamos parando. Ahí está ya un soldado mexicano que fue llevado ante el general Suprín y los representantes de Inglaterra y de Francia. Llevó el escenario. Una carta que le envía Manuel Doblado, donde bueno, pues le pide. La están leyendo los generales extranjeros, pero al parecer no están de acuerdo. Ellos insisten que quieren garantizar el pago de la deuda. No están de acuerdo y rompe la carta el general Martín, abofetea al soldado y lo regresa a su posición. No se da la primera negociación, no está de acuerdo. De la misma manera, envía una carta con un soldado francés con la contestación al ministro Juan Manuel Doblado. Así que llegan al punto de encuentro y ahora el ejército mexicano toma un francés para llevarlo al cuartel general, donde se encuentra instalado el general Ignacio Zaragoza, el general Santiago Tapia, de Riosaban. Ahí está ya todo el gabinete, conformado también todo el gabinete del presidente Juárez, y al mando de las negociaciones está el diplomático Manuel Doblado. Así es que en estos momentos llevan a un prisionero francés con la contestación que le da el ejército tripartita al ejército mexicano. Bueno, pues ahí ya llevan al prisionero, llegan al punto donde se encuentran instalados los cuarteles generales de los mexicanos. Y toman la carta, la contestación que le mandan a don Manuel Doblado, la lee, la está analizando junto con todo el gabinete. Ahí están ya los generales, pero bueno, al parecer tampoco están de acuerdo. No van a permitir, desde luego, no van a permitir que avance la Triple Alianza. Así es que no están de acuerdo. Don Manuel Doblado, de la misma manera, rompe la carta, la avienta en la cara y abofetea al soldado francés. La contestación de todo esto, el acuerdo de todo esto, es llegar a los tratados de la soledad. Así es que los preliminares, las primeras negociaciones no se dan como debe de ser. El ejército francés decide no retroceder, decide quedarse para continuar avanzando en la conquista del país. Y de ahí se dan los tratados de la soledad. Así es que en unos momentos más daremos inicio con los tratados de la soledad. Así es que, señores, ahora sí vamos a pedirles a todos ustedes, los presentes, que guardemos silencio, cero detonaciones para llevar a cabo nuestros tratados de la soledad. Les pedimos de la manera más atenta que guardemos silencio, tengamos el respeto de escuchar los tratados de la soledad. Bueno, en lo que se prepara, vamos a escuchar unas coplas con la chirimía el día de hoy. Vamos a unas coplas de la chirimía, de los guajitos, en lo que se preparan las escoltas para subir.